a tomar un trago en Villa La Concepción con Carlitos. Para olvidar, no porque se fue, sino porque está conmigo. Encendido deseos que brotan por tu amistía, has despertado anhelos de ser joven otra vez. Todito eso has logrado con tus ojazos, mi bien, y mis sentidos te extrañan cuando partes otra vez. Otra vez, luz irreal, tu cuerpo da en la quietud y oscuridad, extraña luz que brilla en ti. Todo eso tú logras acercándote a mí. Luz irreal, tu cuerpo da en la quietud y oscuridad, extraña luz que brilla en ti. Mi vida sin saberlo, sin querer, al igual que una vela me consumo sin poder acariciarte, mimarte, abrazarme con tu piel, enredarme en tus cabellos y ser joven otra vez. Otra vez, luz irreal, tu cuerpo da en la quietud y oscuridad, extraña luz que brilla en ti.